Proseguimos dentro de lo que es el ámbito de las noticias, dentro de lo que es la actualidad en esta jornada del lunes. Queríamos acercarnos hasta el Instituto Los Remedios para conocer más detalles sobre una iniciativa que han previsto para, bueno, pues en concreto el próximo día 30 de octubre, la próxima semana, van a desarrollar las primeras jornadas de emprendimiento con diferentes protagonistas que van a formar parte, como decimos, de esta iniciativa. Y para llevarles más detalles al respecto, vamos a conversar durante los próximos minutos con la profesora responsable de, como decimos, esta actividad, María del Rosario Gálvez, profesora de Economía dentro de lo que es el Instituto Los Remedios desde hace ya varios años. María del Rosario, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias por interesaros por nuestra actividad, Juan Carlos. Bueno, pues una iniciativa que habéis denominado Aprender a Emprender y que cabe enmarcar, ¿no? Supongo, dentro de lo que evidentemente, bueno, pues son las asignaturas relacionadas con este ámbito económico, ¿no? Allí en el instituto. Pues correcto, tenemos dos asignaturas en concreto muy relacionadas con el tema del emprendimiento y el emprendedor. Y cuando empezamos el tema, al preguntar a los alumnos me sorprendió mucho el hecho de que no tenían muy claro muy bien emprender qué es lo que era. Siempre lo asociaban con crear una empresa. Y también hablaban de emprendedores muy a nivel internacional. Y a partir de ahí surgió un poco la chispa y decía, oye, mira, vamos a hacer algo y vamos a hablarles de este tema. Así que se pone en marcha esta iniciativa y en concreto, ¿qué habéis previsto? Pues mira, se pone en marcha la iniciativa, la verdad también dándole las gracias y agradeciendo mucho a todas las personas implicadas, porque la idea fue un poco mostrar que el emprendimiento va más allá de montar una empresa, que sí que es cierto que también, pero que hay más allá, que emprender es iniciar un proyecto y una carrera. Entonces nos gustó la idea de darle una triple perspectiva, ¿no? Uh-huh. Primero desde el ámbito político, con la alcaldesa, ¿no? Con una figura reconocida, además como mujer también, ¿no? ¿Cómo ha hecho ella su proyecto? ¿Cómo lo ha llevado a cabo? Son cuestiones que la verdad son realmente interesantes. Después desde una perspectiva empresarial, con el punto de vista de Álvaro, de Gil Cross, que siendo muy joven pues ha conseguido montar una empresa con reconocimiento a nivel nacional. Y después también vamos a contar con la colaboración de Rosa García y Alfonso, que ella sí que es también ubriqueña, que mezclan arquitectura y arte y hacen proyectos a nivel internacional desde aquí, bueno, en este caso desde su oficina de Villamartín, pero vaya, desde aquí mismo están trabajando en proyectos a lo largo de todo el mundo. Entonces un poco que vieran esta visión global de lo que es emprender e iniciar un proyecto diferente. Y bueno, pues como nos has comentado, todos ellos, tanto la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, como el director de Hill Cross, Álvaro Andrades, además de Alfonso Buendía y Rosa García, como bueno, pues licenciados en Bellas Artes y Arquitectura, respectivamente, van a participar en diferentes ponencias entonces, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos previsto que sean todos charlas, ¿vale? Porque además tenemos un centro pues muy bonito y con una gran perspectiva del arte, tenemos muchas obras colgadas. Y entonces lo suyo es que cada uno dé una perspectiva totalmente diferente de lo que es el emprendimiento. Entonces Isabel nos la va a dar desde la perspectiva de la política y la carrera profesional, Álvaro desde la perspectiva empresarial, ¿no? De un joven con éxito y que monta su empresa, y Rosa y Alfonso desde esa perspectiva del tema del arte. Porque es curioso cómo muchas veces pensamos en emprendedores y nos vamos automáticamente a pensar en figuras internacionales, y tenemos un pueblo, la verdad, con una gran cantidad de emprendedores, de proyectos muy interesantes, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Y es bonito que los alumnos lo conozcan. Parece que muchas veces conocemos más lo de fuera que lo propio del pueblo. Además, es una forma de creérselo más, incluso, en el sentido de que cuando hablamos de personajes a nivel internacional, que puede que veamos muy lejos, también parece que es más complicado, ¿no? La tarea de emprender, bueno, pues ejemplos muy cercanos para que esa motivación sea aún mayor, si cabe, ¿no? Sí, además es que ya te digo que se encuentran en una edad ahora mismo entre los 16 y los 18 años en las que tienen que ir tomando decisiones que son importantes para su futuro. Si quieren estudiar una carrera universitaria, si van a hacer un ciclo, si quieren optar por trabajar, o si incluso van a hacer unas oposiciones, porque tienen un abanico de posibilidades muy grande. Entonces la idea es mostrarles que no el mundo se acaba en una visión corta, sino que hay muchas perspectivas, muchos proyectos que se pueden iniciar, muchas cosas que se pueden hacer, que parece que pensamos que para hacer algo grande tenemos que ir fuera, tenemos que hacer una gran cantidad de cosas, y no. Me gustaría que con este proyecto pues ellos vieran un poco que personas normales, vamos a decir, han conseguido grandes cosas, y que ellos pues que también pueden. Además de esa perspectiva a nivel local, ¿no?, de la cercanía de los protagonistas, como comentabas al principio, ¿no?, también desde el punto de vista de que todos son jóvenes, con ejemplos de mujeres que también han superado los obstáculos con los que se han podido encontrar, son diferentes visiones que se van a reunir, como decimos, en esta jornada, ¿no? Sí, vamos a tener todo el día desde las 9:30 casi hasta las 1:30 previsto, con las distintas charlas, además con un tono más personal quizás que profesional, para que nos cuenten un poco la vivencia en sí. El proceso quizás de creación de una empresa, pues nosotros lo podemos conocer y lo podemos estudiar. Pero ¿y cómo se vive eso? Y el apoyo de la familia, por ejemplo, cuando uno trabaja internacionalmente, que se tiene que ir fuera, o cuando entras en un tema tan delicado como la política, por ejemplo, Isabel, y la familia le apoyó, resultó problema, y cuando fue madre le pasó algo, le pusieron algún inconveniente. Son todas cuestiones que la verdad son muy interesantes y que ayudan a desarrollar la carrera, y sobre todo que nos transmiten tranquilidad cuando nosotros hablamos con ellos y te explican, y dices, jolín, pues sí que se puede, sí que lo hacen. Y la verdad que esa es la idea que quiero que ellos, después de toda la jornada, se queden en... Bueno, todos podemos ser emprendedores, todos tenemos un pequeño emprendedor dentro. ¿Jornadas que van a ir dirigidas solo a los alumnos de estas asignaturas o en general a otros estudiantes del centro? En principio, pues es que nosotros tenemos, la verdad, una gran cantidad de alumnos en nuestras asignaturas. Y al ser las primeras que se organizan, pues tampoco tenemos muy claro cómo lo íbamos a hacer. Entonces, se han destinado en principio los alumnos que están matriculados en las asignaturas de economía, empresa o cultura emprendedora, pero por supuesto siempre estamos abiertos a recibir a cualquier alumno que se encuentre interesado. Solamente habla con el profesor que le corresponda, y si tenemos aforo, que es otra de las cuestiones importantes, si tenemos aforo disponible, pues están invitados a conocerlo. Ya iremos avanzando y dando pasos, y esperemos que sea un proyecto pues que dure los años, y que este es el primero, pero que tengamos muchas más jornadas, porque en Ubrique tenemos muchos emprendedores y muchas historias y proyectos que contar. Pues es precisamente lo que te iba a preguntar a continuación, porque vemos, ¿no?, además, esa denominación de primeras jornadas de emprendimiento, por tanto, nacen con esa intención de dar continuidad, ¿no? Sí, la idea es esta, porque ya hemos hecho en el centro alguna que otra charla, coloquio con empresarios. Hace un par de años tuvimos a la diseñadora de moda Margarita Muñoz, que había recibido un premio a nivel nacional de moda, y vino a contarnos un poco también su experiencia en el mundo empresarial, cómo había ido avanzando, pero lo hicimos un poco más informal, sin darle un formato, sin darle mucha publicidad, y en este caso pues queríamos que todo el mundo supiera que vamos a intentar poner en valor esos proyectos que hay en Ubrique. Vamos a enseñarle a nuestros alumnos que la gente emprende y los proyectos que llevan a cabo. Y es un poco la idea de ir viendo año a año qué es lo que se va cociendo en Ubrique, ¿no?, o cocinando. Sobre todo, como decías, además se trata de Ubrique, en ese sentido, de un pueblo muy emprendedor, tal y como demuestra la propia industria marroquinera, pero esto se ha extendido también a otra serie de actividades. Y de hecho, bueno, pues cuando hablamos con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, destacan, ¿no?, el número de autónomos que existen, y bueno, lo reflejan, ¿no?, las cifras. ¿Esto queréis que también se traduzca en esta serie de ejemplos e iniciativas en torno al emprendimiento, ¿no? Sí, queremos trasladar todo eso también al ámbito educativo y hacer un poco que nuestros jóvenes que están estudiando también formen parte de esa realidad, porque se quedan un poco como de forma paralela, ¿no? No, yo estoy en el instituto y estoy estudiando. No, mira, tú también eres parte del pueblo, parte de la industria, tus padres trabajarán, tu familia. Entonces, un poco que vieran esa realidad que les rodea, que a veces parece un poco difusa, pero que está ahí. Y además... Y que la conocieran. Claro. Además, es un evento que saca un poco, ¿no?, de lo que es el día a día de... más tradicional, de los contenidos más concretos y ya programados de las propias asignaturas. Siempre es importante, ¿no?, este tipo de eventos para enganchar la atención de los alumnos, ¿no? Sí, sí, además porque ellos lo hacen trabajándolo previamente. Cada persona pues han estado un poco investigando, han pensado preguntas que le pueden hacer, qué es lo que más le interesaría conocer, y la verdad es que cuando los escuchas a los estudiantes surgen cuestiones muy interesantes y preguntas que son interesantes de conocer y de que te lo expliquen. Oye, mire, ¿y tú cómo lo hiciste? A mí me llama mucho la atención que preguntaran siempre de si contaban con el apoyo de la familia. Digo, mira, es algo importante y le podemos preguntar, porque la verdad que yo no lo sé. Si cuando tú decides montar una empresa y tú dices, mira, yo creo en mi proyecto y creo, vamos, con fe ciega. Oye, ¿y tu familia lo ve tan claro y te apoya? ¿O tú tienes que luchar? Entonces, son cuestiones que la verdad que ellos se plantean muchas cosas. Cuando tú le das un poco de pie a salir un poco de lo que es estudiar y la monotonía, se plantean cuestiones más allá de la teoría. Y sí, es lo interesante. Sí, sí. Por ahí también te iba a plantear esa cuestión, ¿no?, de que al final, ¿no?, supone que los contenidos teóricos que se llevan a cabo en clase se ven reflejados, ¿no?, en casos concretos, y por tanto es una forma, ¿no?, de llevar a la práctica lo que al fin y al cabo da ahí en el día a día en clase, ¿no? Sí, se visualiza, podemos decir, le damos una imagen, ¿no? Sí, sí. A todo eso que está en una teoría y como una especie de limbo, le damos una imagen y decimos, mira, que sí, que es así. Y que tenemos un hombre tal que hace esto y que ha hecho esta carrera y que ha llevado a cabo estos proyectos y que ahora mismo trabaja, pues imagínate, para Londres, o que está llevando a cabo un proyecto de política o de empresa y han abierto. Entonces le dan, podemos decir, una forma y visualizan todos esos contenidos que son teoría de emprender, cómo se emprende, las empresas. Todo eso de poner un proyecto de vida y demás, pues le dan una forma. Estaríamos hablando, María del Rosario, de alumnos de qué cursos en concreto. Pues de primero bachillerato y segundo bachillerato. O sea, que a partir de entre 16 y 18 años aproximadamente. Y después tenemos también, asisten a la jornada los alumnos del ciclo de grado superior de asistencia a la dirección, que ahí tenemos una edad más variada. A partir de los 18 años podemos encontrarnos un poco de todo, pero son el foco principal de la jornada, tanto primero de bachillerato, segundo de bachillerato, como el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección. Y lo cierto es que se demuestra, ¿no?, a través de este ciclo o a través de los alumnos que eligen estas ramas, que existe interés en nuestra localidad también por parte de los estudiantes dentro de este ámbito empresarial económico, ¿verdad? Sí, nosotros por lo menos estamos muy contentos porque tenemos un número creciente de matriculados cada vez más en economía, economía de la empresa, cultura emprendedora. La verdad es que se nota ese interés por la empresa, por el conocimiento financiero. No llevamos tiempo luchando porque todo el mundo tenga unos conocimientos financieros básicos. O sea, que todo el mundo sepa cuestiones que son de la vida diaria. Y eso pues ya es otro tema que ya iremos tratando a lo largo del curso y ya iremos organizando también más cositas en ese sentido. El tema de la economía doméstica, la economía diaria, es un tema importante y que se irá tratando a lo largo del curso también. Pues vamos funcionando a medida que vamos estudiando los contenidos y a partir de ahí vamos viendo. Pues es algo que además nos hace falta a todos, la ciudadanía, y que de hecho, ¿no?, recientes estudios, encuestas, hablan del desconocimiento, la ignorancia que todos tenemos sobre determinados aspectos que al final tenemos que barajar en el día a día. Pues es que todo el mundo tiene una nómina, o casi todo el mundo, o una ayuda, o paga facturas, hipotecas, o tiene que un impuesto, en fin, son cuestiones que nosotros pues, vemos desde nuestra asignatura y que la verdad le vemos una utilidad práctica muy grande. Entonces, yo te digo que a medida que vayamos viendo y avanzando en el temario, pues ya iremos organizando más cosas en ese sentido, porque la verdad es que mientras más proactivos somos los docentes, más actividad encontramos por parte de los alumnos y una respuesta positiva mayor. O sea, yo le gusta que organices cosas, que hagas cosas diferentes y se implican mucho. Al final, ¿estaríamos hablando de cuántos alumnos participarán? Pues en torno a unos 70 alumnos aproximadamente, 60-70 alumnos aproximadamente, es la asistencia que esperamos. Así que, por eso la complicación que nos comentaban, ¿no? En cuanto a aulas, veía por aquí que incluso, esto ya dependerá, supongo, de la metodología, pero que también en el exterior, a lo mejor alguna de las, no sé si alguna de las actividades. Sí, algunas las queremos tener en el, ya te digo, aprovechando un poco también los espacios del centro, para mostrar un poco que tenemos muchos espacios, muchos muy bonitos y donde podemos hacer muchas cosas. Entonces, no solo centrarnos en una charla en el salón de actos, formal, sino ver un poco, darle un formato de apertura, ¿sabes? Y utilizar todo el centro. Pues todo y en torno, son los detalles, en torno a estas primeras jornadas de emprendimiento que se van a celebrar el próximo 30 de octubre en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, con la participación de Isabel Gómez García, alcaldesa de nuestra localidad, el director de la empresa Gil Cross, el joven Álvaro Andrade Gil, y también, pues en este caso, Alfonso Buendía y Rosa García, licenciados en Bellas Artes y arquitecta, respectivamente, para hablarnos de sus diferentes ámbitos, como nos comentabas, ¿no? Y además, desde un punto de vista, además de profesional, sobre todo personal, de cómo han vivido esas trayectorias, ese emprendimiento en sus distintas áreas. Y así que supongo que, sobre todo desde el instituto, además, muy agradecidos a la colaboración de cada uno de ellos, ¿no? Sí, muchísimo. Además, es que es cuestión personal de irlos liando y decir, oye, mira, que yo conozco tu historia y me gustaría que la contaras y que es muy interesante y que a los alumnos les va a encantar. Así que partiendo de el agradecimiento infinito a los cuatro, la verdad. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar y en este caso concreto a María del Rosario Gálvez, profesora de Economía del Instituto Los Remedios, por ofrecernos los detalles sobre esta iniciativa interesante que se pone en marcha desde el Instituto Los Remedios y además, como nos comentaba, con esa intención de darle continuidad durante los próximos años y que viene a destacar el emprendimiento y bueno, pues esa actividad empresarial que de por sí existe en nuestra localidad. Pues María del Rosario, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más. Muchísimas gracias por vuestro interés. Esperamos que todo salga bien, no tengamos ningún inconveniente. Pues seguiremos en contacto. Gracias por toda la información. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta un luego. Saludo.